Escuchar. Listening. ¿Y si Rabbit se come a Daisy? En primer lugar, escuche estos nombres de animales. Domestic animals. Pets. Dog. Cat. Bird. Parrot. Fish. Goldfish. Tortoise. Rabbit. Mouse. Mice. Horse. Y ahora la jardinería, con los nombres de las flores. Gardening. Flower. Rose. Tulip. Gardenia. Orchid. Violet. Daisy. Carnation. Poppy. Snapdragon. El ejercicio de audición continúa con una serie de frases sobre el mismo tema, animales y flores. He's got 9 cats in her house. There are some nice red roses in the garden. He's riding a white horse.